sin de ti. Lo pensé y no voy a hablar muy cerca de ti. Solo quiero estar. Ay, amor, ay, amor. ¿Cómo me pasa la vida? Ay, amor, ay, amor. Como un barco a la deriva. Corazón, no sé si me entiende, pero es que me duele. Lejos de tu vida. Ay, amor, a veces quisiera morirme primero. JustPlayRemix.com.